y amor. Los brazos en alto, las palitos arriba. ¡Viva Matioli! ¡En vivo! Para todo el país, desde el Teatro Ópera. Porque sos todo para mí, pues es mi sol y mi luna. Y en la tierra no hay mujer que se pueda comparar ni igualar. Porque sos todo para mí, mi respiro, mi ternura. Y es el sueño de mujer que de niño no quiere tener. Porque sos todo para mí.